5 jornadas. Ah, bien, chico. Continuamos en la legislatura provincial, estamos con el diputado Emilio Herrero, el diputado Pausi, un hecho de comunicación en cuanto a las obras inconclusas, principalmente desde 12 y lo que involucra también en cuanto al plan de provincial de comunicación. Se va a iniciar el plan de comunicación urbana, necesitamos, ya los vecinos necesitan, el departamento de Caucete necesita que ese programa coordinado con el municipio de Caucete se realice de la mejor manera. Gran parte de los vecinos y vecinas del departamento están esperando eso, pero bueno, tenemos una dificultad que tiene que ver con una deficiencia en la prestación de servicios, principalmente por 11 sectores del Estado, que no deja las calles en condiciones o las interviene. Gran parte de esas arterias que van a ser pavimentadas están intervenidas por la empresa y no han sido separadas ni dejadas en las condiciones en las que están. Eso va a dificultar que se ejecute y aparte dificulta la transitabilidad diaria de todos los vecinos y vecinas del departamento. Lo que pedimos es que con suma urgencia y de forma expedita o se realicen las reparaciones de los inconvenientes que ya en su momento lo ha solicitado el municipio, organizaciones de la sociedad civil y la Cámara y el mismo sector comercial que transita diario por esas calles. Son situaciones diversas, digo, hay obras concluidas pero con las calles que han quedado en mal estado y hay otras que están inconclusas. Las ordenanzas y la misma normativa de OSE establece que las calles deben ser sustituidas en el estado en el que estaban. No. Eso no se está cumpliendo, el municipio asiste permanentemente para el gacheo, el material de base, pero eso lo debería realizar la empresa OSE. En este contexto necesitamos de forma urgente, expedita y rápida, que hay una respuesta por parte de OSE para que, bueno, repetirte, para que los vecinos no solo transitemos en condiciones, sino para que ese plan de pavimentación pueda desarrollarse de la mejor manera y no tengamos que gastar doble ese recurso, tener una calle asfaltada y romperla a la semana, a los 10 días y a los 15 días. Así que lo que le pedimos es una coordinación de la provincia, OSE y el Estado municipal. Bien, puntualmente para ubicarnos en qué zona son principalmente las afectadas. La zona sur del departamento, la gobernanza ambiental, esa zona sur y el Valle Feliz de Cobas, que son las zonas más afectadas por las intervenciones que ha tenido OSE en estos últimos, te diría, en estos últimos 6 meses, el semestre, digamos, del año, que no están siendo atendidas con celeridad o por lo menos de forma expedita. Las expectativas de los vecinos, digo, el plan de pavimentación está listo para ejecutarse, pero no es oportuno, digamos, obviamente, por esta situación. El plan de pavimentación se ha anunciado, el gobernador se firmó el año pasado en agosto, estamos a casi un mes y medio de cumplirse, ya ha habido algunos anuncios oficiales, pero si tenemos esa dificultad, si OSE de alguna manera no se dice el trabajo eficientemente, vamos a seguir con dificultades y yo creo que es totalmente necesario que haya de alguna manera un reajuste ahí, o una buena comunicación para que, te vuelvo a repetir, los recursos que son escasos y que las obras puedan realizarse de la mejor manera y que los causeteros no tengamos que vernos afectados a la semana, a los días y días por alguna intervención por parte de la empresa. Eso ya lo habían planteado, digo, hoy llega acá la legislatura, pero ya lo han solicitado a OSE con anterioridad. Hay varios expedientes solicitados con anterioridad, se expresan en el expediente que hemos presentado y te vuelvo a repetir, no solo yo, sino también organizaciones de la sociedad civil, vecinos, el sector comercial del departamento. Yo, a veces, como legislador, tengo que gobernar, que legislar para los causeteros que no votaron, para los que no me votaron, y en general para la comunidad de Caucete, y entiendo que las empresas deberían hacer lo mismo, realmente los comités políticos que hay allá. Cada gobierno necesita. Muchas gracias. No, ustedes. Hasta ahí la palabra de...